José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Jesús. En cuanto se estableció un poco la tranquilidad en la ciudad, Pilato, aún aterrorizado, fue asaltado con peticiones por todos lados. El gran consejo de los judíos le pidió que mandara romper las piernas de los crucificados para que murieran antes del sábado. Pilato mandó inmediatamente esbirros al Calvario a cumplir sus deseos. Poco después vi a José de Arimatea ir a casa de Pilato. Había sabido la muerte de Jesús y había acordado con Nicodemo el proyecto de enterrarlo en una sepultura nueva que había hecho construir a poca distancia del Calvario. Pilato lo recibió inquieto y agitado, y él le pidió que le diese el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato le extrañó que un hombre tan notable pidiese con tanta insistencia permiso para rendir los últimos honores a quien él había hecho morir tan ignominiosamente. Esa era para él otra señal de la inocencia de Jesús, pero supo esconder sus pensamientos. Mandó llamar después al centurión Abenadar, que había vuelto a Jerusalén después de haber ido a encontrarse con los discípulos escondidos, y le preguntó si el rey de los judíos ya había muerto. Abenadar le contó la muerte de nuestro Señor, sus últimas palabras y el temblor de tierra y la roca abierta por el terremoto. Pilato fingió extrañarse únicamente de que Jesús hubiera muerto tan deprisa, porque en general los crucificados agonizaban durante más tiempo. Pero la verdad es que estaba lleno de angustia y de terror por la coincidencia de estas señales con la muerte de Jesús. Quizá para hacerse perdonar su crueldad, dio a José de Arimatea por escrito una orden suya para que le fuera entregado el cuerpo de Jesús. Sintió gran satisfacción al contrariar así a los miembros del Sanedrín, que hubiesen deseado que Jesús fuera enterrado como malhechor entre los ladrones. Envió un agente al Calvario para ejecutar sus órdenes. Me parece que fue Abenadar mismo, pues lo vi asistir al descendimiento de la cruz. José de Arimatea, al salir de la casa de Pilato, fue a hablar con Nicodemo, que le esperaba en casa de una mujer de buena voluntad. La casa de esa mujer estaba situada en una calle ancha, cerca de la callejuela donde nuestro Señor fue tan cruelmente ultrajado al principio del camino de la cruz, y ella vendía hierbas aromáticas. Nicodemo le había comprado todos los ungüentos y perfumes necesarios para embalsamar el cuerpo de Jesús. José fue a su vez a comprar una fina, rica sábana. Sus criados agarraron en un portal cerca de la casa de Nicodemo escaleras, martillos y clavos, jarros llenos de agua, esponjas, y pusieron los más pequeños de estos objetos sobre unas angarillas semejantes a aquellas en las que los discípulos de Juan el Bautista trasladaron su cuerpo cuando lo sacaron de la fortaleza de Maquerunt.